o negamos totalmente esa situación y categóricamente decimos que no. El asunto está puesto a disposición del juez, que va a resolver su situación jurídica y evidentemente se va a tener que dirimir esa situación frente al juez, es decir, dentro del proceso penal que corresponda. ¿Estas mujeres dónde son localizadas? Es parte de las investigaciones que tienen que ver con la desaparición y después, obviamente, el hallazgo de estos jóvenes que se encontraban en un bar, centro nocturno, y que evidentemente es parte de lo que se ha realizado. El día de ayer mandamos ya tarde un comunicado de prensa donde confirmábamos el hallazgo de Valeria. Se encontró en una casa que se cateó en un fraccionamiento aquí en la capital del estado y tenemos a 3 personas detenidas por esa situación. Van a ser puestas a disposición en unas horas. Es decir, las investigaciones continúan y obviamente la detención de personas tiene que ver con la investigación y el aseguramiento de estos indicios que hemos tenido hasta el momento. ¿Podría haber más personas involucradas en esta serie de hechos? Sí, porque la línea de investigación está abierta. Todavía efectivamente tenemos retratos hablados y todavía la línea no está cerrada. Las carpetas están activas porque se han iniciado carpetas por distintas líneas, tanto de secuestro agravado como de homicidio y otros delitos que se pudieran conectar, y evidentemente esta situación va a ir avanzando. Se les ha informado a las familias, a los familiares de estos jóvenes. Ayer tuve un encuentro con los jóvenes que se manifestaron en el ayuntamiento de Francisco R. Murguía. Ayer lo recibió su servidor, estuve platicando con ellos, les expliqué algunas cosas que estamos haciendo, lo que se les puede informar a ellos, toda vez que no son familiares directos y no se les puede dar mucha información, pero decirles a estos jóvenes que se está trabajando y que se está atendiendo esta situación en todo momento por parte del personal de la Fiscalía. ¿Se habla de otra persona aparte de Valeria en ese lugar? Sí, confirmado. Es otra persona, es un masculino que también estaba en calidad de desaparecido, que no es parte de este grupo de jóvenes, sino que él había una cédula de búsqueda anterior por un diferente hecho, digámoslo así, y que ayer se encontró también ahí en ese domicilio que se cateó. De las jóvenes, que pronunciaron ustedes, se encuentran detenidas, el día de ayer se presentaron familiares de ellas. Ya contesté esa pregunta, aquí le comenté al compañero, a los compañeros, que se dirimirá esta situación en el proceso legal. Hay un proceso que ya está en curso, están puestas a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente. Fiscal, ¿cuál es el mensaje para la ciudadanía que ha expresado su desconfianza ante los procedimientos por parte de la Fiscalía? Bueno, la desconfianza está, están los resultados, está el trabajo, está la cantidad de sentencias condenatorias que se tienen y los procedimientos penales. No es un trabajo solamente donde intervenga Fiscalía, es un trabajo donde intervienen todas las instituciones de seguridad del Estado. Hoy lo escuchamos el día del Ejército. La operación Zacatecas 2 es encabezada por el Ejército Mexicano, los elementos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal, las policías municipales. Es un conjunto de instituciones que estamos haciendo frente al tema delincuencial en Zacatecas, incluido la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del Estado, ¿no? Pedían que se atrajera hacia feminicidio por el caso de, en el caso anterior, ya que se conoce la segunda, ¿se atraerá o...? ¿De cuál asunto? Perdón. De los dos asuntos de las jóvenes. Alexia y Valeria. Ok, esos asuntos, obviamente es una clasificación legal. Nosotros iniciamos esa carpeta en un primer momento por el delito de secuestro grabado, ¿sí? Y evidentemente podrá o pudiera variarse esa situación conforme avance el proceso penal. Fiscal, ¿en algún momento se eliminó la foto de Valeria de la página de la Fiscalía? ¿Por qué fue eliminada? A ver, en un primer momento, si ustedes recuerdan, la noche, ya muy noche del día sábado, el día que se reportan como desaparecidas, en la mañana que se recibe por la madrugada la denuncia, aproximadamente nosotros la recibimos a las 4:30 de la mañana, y ese mismo día sábado, ya tarde, a las pasadas las 11 de la noche, los familiares nos autorizaron subir y publicar las cédulas de estos jóvenes, porque tiene que ser mediante el consentimiento informado de los familiares. por las razones del hecho, se les explica el procedimiento y ellos en un primer momento deciden que no se hagan públicas las cédulas. Ese mismo día, ya tarde, se publicaron y se subieron a las distintas redes sociales. Si recuerdan ustedes, el domingo que se da el hallazgo de estas personas en la carretera Genaro Codina, nosotros decidimos ya bajar las cédulas de los jóvenes que estaban ahí localizados. Sin embargo, los familiares de la persona que faltaba nos pidieron que esa cédula, por favor, se resguardara, porque no sabíamos todavía la situación de riesgo que pudiera guardar del caso de Valeria. Y así se hizo. En razón a ello, seguimos la investigación y fue que se determinó el hallazgo mediante esta ejecución de orden de cateo. Esa fue la razón por las cuales las cédulas en un momento dado permanecen activas en las redes públicas y en otro momento permanecen, se tienen que bajar del sistema, pues, ¿no? Fiscal, ¿por qué se dieron a conocer los retratos hablados? Pues prácticamente hasta el jueves, incluso pues no se tiene un departamento que los pudiera hacer en Zacatecas. Bueno, no tenemos, efectivamente, nosotros no tenemos un perito que se dedique a hacer el retrato hablado. Eso es un tema que lo tendremos que resolver conforme a los alineamientos presupuestales. Sin embargo, la colaboración que tenemos en este caso con la Fiscalía de Aguascalientes y además, debo decirlo, que también con la Fiscalía de la República, nos están ayudando a perfeccionar esos retratos, para digitalizarlos. Eso nos ayuda precisamente para encontrar a las personas, ¿no?, que estamos buscando. En el caso de la balacera de Fresnillo, ¿qué avance se lleva? Fallece lamentablemente un menor y una joven de 22 años. Sí, lamentablemente es una situación que se presentó en Fresnillo, un fuego cruzado entre dos grupos delictivos y lamentablemente la pérdida de vidas humanas es siempre muy lamentable esa situación. Esa línea de investigación la tenemos abierta, seguimos apoyándonos en los temas de inteligencia porque esa situación es parte de este enfrentamiento que tienen los grupos delincuenciales de manera abierta en muchos lugares, incluido el municipio de Fresnillo. Y estamos investigando todavía esa carpeta de investigación. También ayer se dio a conocer que detuvieron a presuntos responsables del homicidio de una mujer policía aquí en Guadalupe. Es correcto. Recordarán ustedes que hubo un hecho donde una persona del sexo femenino fue atacada fuera de su servicio y tuvimos que hacer un trabajo de coordinación con las demás instituciones de seguridad para poder determinar la participación de estas dos personas, un hombre y una mujer, que ya están presentadas ante el juez y están siendo procesadas en este momento. Son parte también de grupos delictivos que están actuando en la zona y que también han participado en este caso en ataques a los elementos de las policías municipales. Fiscal, en redes sociales un mensaje recorre las redes que hay diferentes desapariciones forzadas en la entidad. ¿Esto es cierto? ¿Hay algo oficial? Sí, tenemos denuncias de desapariciones y evidentemente ustedes ven las cédulas que se suben constantemente de las personas que están en calidad, que puede tener esas dos calidades, no localizado o desaparecido, y que puede obedecer a una privación ilegal de la libertad. Entonces, sí tenemos denuncias que obedecen a esta situación y al contexto que se vive actualmente en el estado. Pero por eso aumento, estamos trabajando. ¿Se ha aumentado este delito en los últimos meses? Sí hay una recurrencia mayor de estas circunstancias. De hecho, las acciones que realizamos en el caso, por ejemplo, de las personas que están desplazadas de los pueblos de Jerez, Fresnillo, Valparaíso, Monte Escobedo, es parte de esta situación que se está viviendo, porque también en esa zona, no solamente en las zonas conurbadas, ocurría esta situación y ocurre esta situación de privaciones ilegales de la libertad. ¿Hay algunas zonas con mayor incidencia? Dependiendo, es decir, las zonas donde tenemos la mayor concentración de delitos en lo general son los tres municipios que tiene la mayor población. Me refiero que es la capital, Guadalupe y Fresnillo. Ahí es donde se concentra la mayoría de los delitos. Es decir, esto en razón al número poblacional. Pero donde tenemos la situación más compleja es la franja que cubre el territorio estatal. Es decir, todo el centro del estado, los municipios que están en ese corredor, es donde tenemos esa complicación. Si vemos el mapa de Zacatecas, es ahora sí que el mero el mero centro del estado, el mero centro del estado donde tenemos esa complicación. También van incrementando la cantidad de mujeres desaparecidas. Mujeres, hombres y en circunstancias totalmente diferentes por cuestiones de estas circunstancias que vivimos, también de las zonas rurales y también de las zonas urbanas. O sea, sí hay un problema grave en Zacatecas. ¿Qué porcentaje de estas personas como privadas de libertad o no localizadas se llegan a encontrar con vida? Bueno, eso también hay que decirlo, hay un porcentaje alto de localización diaria. Nosotros cada semana estamos reportando el comportamiento de cómo, cuántos localizamos y cuántos aparecen. Muchos son eventos, digamos, que dejan de comunicarse con familiares, y también hay que decirlo, por cuestiones de esta psicosis que estamos viviendo, pues desafortunadamente se asusta a la gente porque no están sus familiares, entonces se reportan y evidentemente bajamos la cédula inmediatamente. Pues una cantidad. ¿Alguna recomendación a los ciudadanos de ese mismo tema? Bueno, simplemente el tema de nosotros insistir que estamos para servir a la fiscalía, está para servir a la ciudadanía, y que la denuncia es un mecanismo efectivo de poder resolver muchas de estas problemáticas. Y no es solo la fiscalía quien está actuando, es todas las instituciones, tanto federales como estatales, incluidos los municipios, a través de las policías municipales, para poder resolver y atender esta situación. Ese es el mensaje que nosotros daremos a la ciudadanía, que se acerquen a sus instituciones. ¿Tienen algún estimado de casos que no se denuncian precisamente? No, eso lo mide el INEGI a través de la cifra negra, y la cifra negra es la que se está constantemente actualizando a través de estas mediciones estadísticas que tiene el INEGI a través del ENVIPE, donde se puede establecer la cifra negra. Muchas gracias.